lo que caía una lluvia de besos y así olvidar que nadie me echaba de menos. Otoños pasaron y como las hojas seguías cayendo al compás de las olas que vienen y van, y tú no fregabas a solas. Solo quieres teñir de colores el cuadro pintado a golpes de rencores. Ya no hay vuelta atrás, pregúntale a sus moratones. Otoños pasaron y como las hojas seguías cayendo al compás de las olas que vienen y van, y tú no fregabas a solas. Y no puedes más, hay que cambiar la rana por un príncipe de verdad. Borrón y cuenta nueva, el número rojo se ha quedado la vieja. Y mírale la cara al cabrón para que vea en tus ojos tu adiós. Ahora que devuelves al sol, no pasa que se subiera por mucho que ahora lleva, no volverán a crecer primaveras. Deja que vive el invierno y si tiene frío ya se tapará con su soledad. No te acerques a tu vera, por mucho que la llueva no volverán a crecer primaveras. Deja que vive el invierno y si tiene frío ya se tapará con su soledad. Borrón y cuenta nueva, el número rojo se ha quedado la vieja. Y mírale la cara al cabrón para que vea en tus ojos tu adiós. Ahora que de golpe trazo. No te acercas a tu huella, por mucho que la llueva no volverán a crecer primaveras. Deja que vive el invierno y si tiene frío ya se tapará con su soledad. No te acerques a tu vera, por mucho que la llueva no volverán a crecer primaveras. Deja que vive el invierno y si tiene frío ya se tapará con su soledad.